ser una semana clave, va a ser una semana importante para el segundo equipo porque va a marcar el futuro, el presente y el futuro de tres partidos en seis días, dos en casa y uno fuera. Vamos a ver el próximo domingo a las 12 del mediodía. Elche, Jerez, tres días después también en el Martínez Valero, Elche, Córdoba, el miércoles 26 a las 8 de la tarde. Lo que nos importa ahora es el partido de Jerez, aunque todo el mundo nos echará sus cuentas, somos muy dados a sumar de 3 en 3. Es pensar en el partido de Jerez, están los 3 partidos pegados, pensamos en 9 puntos. Los futbolistas, aunque no quieran reconocerlo, pues también piensan que esa semana en esos 3 partidos, en esos 9 puntos, van a marcar la diferencia de Jerez. Vamos a jugar 9 puntos en juego. Si queremos estar arriba, tenemos que hacer esta semana que sea posible para nosotros, ¿no? No va a ser decisiva tampoco, porque queda sin ir haciendo muchas jornadas y muchos meses. Sabemos que los equipos de arriba no van a tener toda la semana así. Si en este partido no sacamos algo positivo, sí, porque recordemos que Elche lleva 5 semanas consecutivas sin ganar, las últimas 2 han terminado en empate y está en una posición delicada, 13º, tiene cierto ganador de playoff, y ahí hay auténticas resultadas. Hay 8 equipos para meterse en playoff y no hay tantos puestos que tienen. Ya muy lejos, queda mucha liga, lejos de la ascenso directo, que a mí me ocupan el que se sabe recién descendido y un recién ascendido. Curioso. Bueno, pues para ese partido hoy el técnico de Elche ha hecho ahí un amago de equipo. Tampoco nos podemos fiar mucho porque durante los jueves no soy poder al equipo titular. Pero bueno, haya puesto un equipo con Beranger de lateral izquierdo, Flaño de lateral derecho. Luego en el centro campo puesto una pareja Luque Asiari con su letra por una banda, por la otra estaba Palanca con el centro Perico y arriba Ángel. Pero luego también es cierto que ha hecho cambios y no voy a marearos con los cambios, simplemente voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el técnico no va a hacer esto, yo creo que va a jugar Juan Carlos en portería, Peregrín y Echeita como pareja de centrales. Luego, como lateral izquierdo, va a seguir el Barbacar, lateral derecho Flaño, va a continuar, sigo pensando que pedí contrario. Especiales para el partido del domingo. Precios especiales para los abonados. No los pagan, pero a través de los abonados hay precios. Recordamos, se pueden adquirir las entradas siempre a través de los abonados al precio de 30 euros, dos entradas en tiempo, 25 euros, dos entradas en preferencia. Con 15 euros un abonado se lleva dos entradas de fondo. ¿Qué se pretende con esto? Obviamente, crear el mayor ambiente posible. Solo con que cada uno se trajese a una persona más, evidentemente lo hablábamos. Y si la última vez fueron 9.000 personas y la anterior casi 11.000, pues evidentemente tenemos ahora mismo entradas juntas. No digo ya nada, si triplicamos, porque claro, esta oferta es para triplicar el abonado más dos. Entradas que el abogado puede comprar después. Entonces, 8.000 por 3, estamos hablando de 24.000 personas, sería fantástico, ¿verdad? Pues hombre, ojalá, ojalá, porque el equipo lo necesita en estos momentos, que es cuando más dudas ha generado, sobre todo con los últimos resultados. El partido, yo creo que es un partido muy, muy bonito. Un partido en el que los futbolistas del Jerez tienen ahí una clavada con el Elche, porque les venció el Elche 4-1 en la última jornada de liga, cuando el Elche jugaba sus últimas opciones de meterse en el playoff de ascenso. No lo consiguió porque tenía que ganar aquí, ya, porque también el Valladolid tenía que ganar. Y además viene, me imagino, complicado porque dejaron de tapar los puntos que tenían en la lucha ya contra el Elche. El Jerez ha visitado en 16 ocasiones en segunda división el Fútbol Blanco y Verde. En el cómputo general de enfrentamientos entre ambos equipos, la balanza se decanta del lado blanco y verde, ya que de las 16 visitas de los andaluces a Elche, en 10 la victoria ha sido inicial. En dos ocasiones el partido acabó en empate y los otros 4 choques fueron victorias jerezanas. En estos 16 partidos el Elche marcó 28 goles por 12 de los andaluces. Y como digo, la última victoria de Gitana, la última jornada de liga regular, la jornada número 42, que la temporada pasada, cuando los de dos horas vencían claramente, en el marco de 4 goles a 1, que será ya del primer partido que dio que se podía en Valladolid. Sería con los que nos encontrábamos en Valladolid, que también les sentó con un equipo porque era el rival que ellos querían, más fácil. Primera pausa y enseguida entramos ya con voces de protagonistas. ¡Ey! Ahora con Vodafone se va a gastar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CNN la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de Vodafone, la tarjeta más de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él, a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNN, distribuidor autorizado. En la calle Camino de los Marcos 1, en el centro comercial Lanzu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost Renta Car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ Low Cost Renta Car. From 15 euros per day. EMZ. Alquiler de vehículos. Low Cost Renta Car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y decorado. Visítalo limpiezasweb.com. Sueños son lanza por los aires los precios. Por traslado, Sueños son casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de bar, precios pesados. Van a vaciar la exposición por traslado. 5 galerías. Pero ojo, de la máxima calidad y primeras firmas, producto que cultiva el éxito de André Martín. Café desde 299 euros, con chorizos de 299 y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, tienda más, sueño soy, avenida de 921, Elche. Su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con un ligero uso de su bañera. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la que queríamos para todo en un solo día. Venga a conocer las condiciones Geruto de Gibiller en Elche, avenida de Alicante 117 y en Petrer, avenida Reina Sofía, número 11. Gibiller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Elche Squash Club, gimnasio, bares, raquetes, spinning, global training y mucho más. Elche Squash Club, disfrútalo. Deportes, Elche Punta, Quique Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, 18 para llegar a las 2 de la tarde. Pau Gasol también. Ayer de Frank Verde con el presidente de Elche, que no tiene que ser el estadio con una camiseta de Elche de fútbol y obviamente ayer fue el centro de atención, no podía ser de otra manera, no solo por su altura, sino sobre todo por lo que representa para el deporte español. Bueno, pues vamos a escuchar a uno de los hombres que siempre hay que escuchar con atención. De los que se moja, de los que dice las cosas claras, de los que normalmente dicen lo que piensan, de los que piensan bastante más lo que van a decir. Pero no es el caso de Quique Martínez, pues me voy a hablar aquí, pero mucho con atención, porque que dice, más que decir titulares, dice exactamente lo que en ese momento siempre. Y tampoco ha sido una excepción. Preguntamos al principio de Quique Mateo cómo se presenta el partido teniendo en cuenta las 5 semanas que lleva el equipo sin ganar. Bueno, un veterano, un rival experimentado y un rival que llega por hasta arriba, ¿no? Lo ha visto la temporada. El equipo que sabe lo que juega, tiene jugadores de mucha calidad y, como te he dicho, muchas cosas. ¿Cómo llega el Elche? Creo que no nos hemos tenido los resultados, porque el equipo siempre juega al límite, siempre, eso no se le puede, no se le puede reprochar nada. Estos últimos partidos, hasta la media creo que no merecen la victoria, se perdió, el otro día creo que fue el partido. Fue justo, ¿no?, para lo que vimos, nosotros seguimos el terreno del juego y este equipo está planteando una pérdida de sus valores, ¿no?, que son las ganas. Decisión y con mi trabajo que estoy haciendo a lo largo de la temporada, ¿no? Que trabajar en los entrenos y entrar que el ministerio le quiera poner y darlo todo en el campo como estoy haciendo. Y bien, se ha hecho una cosa que se ha hecho yo trabajo para ello. Hoy lo hago en el entreno, ayer lo hice igual, lo tendré igual, mañana lo seguiré haciendo. Lo que yo creo que desde que no. Bueno, que decía el míster, yo le sigo trabajando igual, me pongo o no me ponga. Sí, se va a tener el equipo, sí, pero recuerdo el año pasado. El año pasado es historia, lo mismo, una temporada diferente, con compañeros que sonaban todo bien, diferentes, y ya te digo que es una competición diferente de la temporada. También le preguntamos a Quique Mateo si este año nota más exigencia, más presión, teniendo en cuenta lo que hizo el equipo de año. Eso es. Todo lo que hagas en esta temporada Y a precios de feria. Y exposición, el salón de productos y 23 de octubre en IFA. Ven a Robautos y estrena temporada en tu nuevo Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Robautos tienes un Mazda CX-7 diésel, 173 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos confortables, sensor y vinil por solo 32.900 euros, además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, a su bien por solo 32.900 euros. Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda. Prévalo en Robautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valle, su polígono a cruz de Eche, salida 74, autovía Vidal. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche. Con nuevo restaurante. Cafetería te espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. A partir del 31 de octubre, en Radio 3, marcamos la diferencia. Radio 3, la en el 101.4. Listo y perfecto. Así la cosa. La batalla alfa de la herramienta perfecta para desarrollar tu talento y creatividad. Green Vision Special, una máquina de coser funcional, sencilla e intuitiva con la garantía de alfa por solo 129,90 euros. Además, podrás descubrir el curso online gratuito de iniciación de costura y sacarle el máximo partido a tu máquina de coser. El próximo domingo consigue la garantía para llevarte la máquina de coser alfa con la verdad. Visítalo en piezasweb.com. Deportes, Elche, Punta, Quirique, Paco. Bueno, os cuento, para el partido del próximo domingo, la Peña del Cafarón, junto a la agrupación de Peñas, va a organizar para este partido un evento benéfico en motivo de la festividad de San Cristín, porque el domingo es San Cristín. Se trata de una salchichada, una salchichada festiva con actividades infantiles que estará ubicada al final de la calle Inca, en Carrús. De 3 euros incluirá el almuerzo. El dinero recaudado será destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Igualmente, la agrupación de Peñas de Elche participará el 12 y 13 de noviembre en Gijón en el 7º Congreso Anual de Federaciones de Peñas de Elche con dos representantes. En este congreso se analizará la situación actual en el fútbol español y el papel que representan las peñas. También os comento que el entrenador de Elche, José Cordalás, ha sido premiado por la Peña en reconocimiento a su labor y su compromiso con el Elche. Por su viernes, el 21 de octubre, los peñistas van a hacer entrega al técnico de una placa, de una placa en el Pablo Birras, en la plaza de las Chimeneas, a partir de las 8:30, gracias al acuerdo que ha alcanzado esta mañana con el. Y también os comento que hoy jueves va a tener lugar la presentación oficial de un nuevo equipo de fútbol. Elche Juniors Club de Fútbol, un club de fútbol base fundado este pasado verano por padres de aficionados provenientes de otras instituciones. El acto va a tener lugar a las 8, esta tarde a las 8, en el Milton Iris Park de Elche, en la plaza del 8 de marzo, a la frente de Elche. El evento tendrá como protagonistas principales al Cid y a los niños, por parte de su equipo de alevines. Entre los invitados actuarán como padrinos especiales varios jugadores de la primera plantilla de Elche. Van a estar ya confirmados Ángel, Flaño y Elche. Y también jugadores veteranos, exjugadores de Elche como Adriano, Mariano y Paco Ponte. El Elche Juniors Club de Fútbol inicia su andadura como una modesta entidad que tiene un único equipo de alevines de todo el año, entrenados por García Castellán. Antes del fútbol base y aficionado como Peña Navarra de Elche, creyente, y el club presentará en este evento, como ya habrás hecho, las acciones de compromiso social que han iniciado paralelas a la trayectoria deportiva, como la alianza de colaboración que firmará en breve fechas con UNICEF. Radio Express pasará a ser Radio Express Más, la radio de deporte.